Yo, what's up, let's keep it real, son. Count this money, you know what I'm saying? Yeah. Hey, yo, yo. Hey yo, man, aquí comienza Nación Zulu, un podcast dedicado a la cultura hip hop, a su historia, su evolución y a los devotos que hacen de esas expresiones su vida. Bienvenidos una vez más a esta séptima entrega. El día de hoy el tema es la autogestión. Y de nuevo los invitados están en lo que escucharán. Las canciones, cortinas y música que estará acompañando a lo largo de este podcast. The Players o los artistas invitados, aparte de narrarnos sus historias por medio de la música, lo han hecho por medio de sus acciones. Architect, doctor, maybe an actress, but nothing comes easy. It takes much practice. Like I met a woman who's becoming a star. She was very beautiful, leaving people in awe. Singing songs, Lena Horne, but the younger version. Hung with the wrong person, got a strong on that. Sniffing up drugs, all in her nose. Could have died so young, now looks ugly and old. No fun, 'cause now when she reaches for hugs, people hold their breath, 'cause she smells of corrosion and death. Watch the company you keep and the crowd you bring, 'cause they came to do drugs and you came to sing. So if you're gonna be the best, I'ma tell you how. Put your hand in the air and take the vow. I know I can. I know I can. Be what I wanna be. Be what I wanna be. If I work hard at it. If I work hard at it. I'll be where I wanna be. En el capítulo anterior hemos podido hacer un recorrido sobre todos los crews que han marcado una época en Colombia, desde crews de rap, graffiti, breakdance y DJs. Muchos de ellos son la representación de que en un barrio, el cual parece no tener lugar para grandes parques, ni espacios, ni calles, ni dar un paseo, se lleva a cabo una iniciativa impulsada por un grupo de raperos, hip hoperos, grafiteros, DJs, los cuales solamente buscan fomentar mediante su arte y el autofinanciamiento instancias que disminuyan la violencia y la competencia a la que los pobladores se enfrentan a diario. El hip hop es un movimiento artístico que promueve la transformación social porque es crítico y contestatario. Presenta protestas, presenta propuestas, pero también es constructivo. Requiere autogestión y emprendimiento. Promueve la unidad, la paz y el respeto como los valores fundamentales de un grupo. Así pues, traemos a acotación el término autogestión, el cual hace referencia a la parte y la manera en la que los distintos grupos culturales buscan las formas de conseguir sus propios ingresos. Así pues, el vender distintos productos como latas de aerosol, ropa e incluso el mismo arte, son formas de subsistir que han encontrado estos jóvenes mediante la práctica de la cultura. She take my money when I'm in need. Yeah, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger way over town that digs on me. She give me money. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke. She give me money. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, gon' hit. Cutie the bomb, met her at a beauty salon with a baby Louis Vuitton under her underarm. She said, I could tell you rock, I could tell by your charm. Fars girls, you got a flock, I could tell by your charm and your arm. But I'm looking for the one, have you seen her? My psychic told me she have a like Serena, Trina, Gina for Lopez. Four kids and I gotta take all they bad to showbiz. Okay, get your kids, but then they got their friends. I pulled up in the Benz, they all got a Benz. We all went to den, and then I had to pay. If you f***ing with this girl, then you better be paid. You know why? Take too much to touch her. From what I heard, she got a baby by Buster. My best friend said she used to f*** with Usher. A quien acabamos de escuchar en esta sección de canción es al actor Jamie Foxx y al rapero Kanye Omari West, que es, como ya lo decíamos, un rapero, cantante, productor musical, emprendedor, que es el tema que nos ahoga el día de hoy, político y diseñador de modas estadounidense. Se podría decir que Kanye ha sido una de las personas más influyentes para el desarrollo del hip hop mainstream o del hip hop más comercial. No solo por su producción musical, que comenzó desde el 2004 con su álbum debut The College Dropout y los demás que vinieron en diferentes años como el 2005, 2007, 2008, etc., sino también por la implementación o la transformación en la forma como eran vistos los raperos en los años 2000, que venía de los raperos vistos como el rap gangsta, que eran ropa grande, ropa oversize. En cambio, West comenzó a implementar en su vestimenta polos de Tommy Hilfiger y jerseys de lana de Ralph Lauren. Por esto, estas marcas se fijaron en él y rápidamente se dejó querer, como se podría decir. Aparte de su habilidad para rapear, desde muy joven, Kanye también demostró habilidad para el diseño. Y lo primero que diseñó, según él, fueron unas gafas. Y después de estas gafas, comenzó con las zapatillas. El primer diseño que, según Kanye, hizo eran unas Jordan, pero las primeras sneakers que lanzó al mercado fue de la mano de una marca japonesa llamada Vape, que es de streetwear. Ya para el 2017 comenzó su primer acercamiento con la marca Nike y lanzó las Dropout Bear. Estas tuvieron un gran impacto y se vendieron las pocas unidades que Nike generó. Y a partir de estas razones y otras más fue que West decidió separarse de la marca Nike o independizarse o romper relaciones con ellos, porque no le daban el valor suficiente y ni siquiera le daban un porcentaje de estas zapatillas, sabiendo que él tenía una comunidad muy grande y estaba teniendo un gran impacto con estas zapatillas. Lo que aprovechó Adidas, que es la marca donde actualmente Yeezy está trabajando en conjunto. En esta marca supieron darle el valor que veía Kanye en su creación, y es por esto que en el día de hoy es uno de los raperos multimillonarios de la escena. Pero no solo desde la ropa es que se puede emprender, y el hip hop nos ha enseñado que es una forma de autogestionarse. También lo pueden hacer desde los stickers, y lo han hecho desde los stickers, la ropa, emprendimientos como la generación de eventos y muchas otras formas han servido y han hecho de mini industria que apoya a estos artistas independientes que, aparte de querer hacer arte, buscan subsistir y buscan tener un rédito económico de lo que hacen. El emprendedurismo es considerado el noveno elemento del hip hop. Para artistas icónicos del género como Afrika Bambaataa y KRS-One, emprender es una salida muy buena para todos los jóvenes que quieren obtener sus propios ingresos, además de ayudar a incrementar el reconocimiento de la cultura. Un ejemplo de emprendedurismo que ayudó a uno de los chicos del Bronx es el caso de Damon John, el cual desde muy chico vendía sombreros y camisetas en las esquinas del Bronx, acompañado de música del lugar. Este hombre, con el paso del tiempo, fue ganando reconocimiento hasta que consiguió conformar su empresa, llamada FUBU, con la cual pudo patrocinar y obtener que muchos artistas del género del hip hop utilizaran sus prendas. ¿Quieres volver? ¿Acaso me ves algún tatuaje que indique que soy de la banda Nacidos para Perder? No, no lo veo. Bien, yo jamás volveré. Entonces ya deja de delinquir. Hago lo que es mejor. Delinquir, delinquir, delinquir. Cheque my son, keep it real hip hop. Rimas bien pesadas en medio del smart. La que no puedes cantar porque es muy hardcore. Mostrando lo que se hace es el verdadero underground de Ross en la urra. Rumbo a la ñaña y un sueño que se ha cumplido porque ha mostrado el style. De bote en la noche y calentado el spray. Escuchas el sonido, enemigo criminal. En la juega miso lo que se viene. No te quedes en la mierda que en el momento entretiene. No es lo que quieres. Algunos de los emprendimientos en la ciudad de Popayán o de la autogestión realizada por varios artistas y crews en la ciudad la podemos ver en Desechos Graffiti, que es una tienda de graffiti que han aportado y que han ayudado a que la escena del graffiti crezca y se expanda en Popayán, trayendo latas específicas, caps específicos y los demás materiales necesarios para hacer graffitis de buen nivel. Está también Sabotaje, Sublimación y Publicidad, que está de la mano con la tienda Añañay, que son parceros de la crew de EPK, que han sabido aprovechar y han tenido la visión de usar sus habilidades para el diseño y transformarlas o llevarlas al campo del emprendimiento con la ropa, haciéndolo de una muy buena manera y aparte aprovechando la falta de este tipo de ropa o esta ropa con esta estética con la que nos identificamos muchos en la cultura hip hop, que es ropa grande, ropa ancha, ropa con una estética muy específica. También otro gran ejemplo de emprendimiento con los eventos son los parceros de Poparrapas Freestyle, que han sabido aprovechar o han sabido generar espacios donde freestylers de la ciudad se puedan entrenar, se puedan desarrollar y puedan aportar al crecimiento de la escena freestyler en la ciudad, haciendo ellos mismos de sponsor y de jueces y jurados, aparte de organizadores. Otro ejemplo puede ser el emprendimiento de Ecofino, un rapero de la ciudad, el cual ha hecho o ha incursionado en la creación de su marca Johnny Rayo, la cual genera o distribuye, podría ser mejor la palabra, los ghetto markers o marcadores del ghetto, traduciéndolo textualmente, que serían marcadores para grafiteros, que específicamente pues uno no los puede encontrar en la miscelánea de la esquina. Son marcadores específicos de tinta y rayonería, como lo dicen en sus redes. Diferentes formas de emprender se pueden crear y han servido como sustento y como apoyo para pues, todos estos artistas y todos estos personajes de la escena local en Popayán. Fue solo un dream. Los ninjas de portada en el magazine. Sin rosca los puse a pasar revistas Stone Rolling. Puse tu rabia a comer ravioli. Indigestión, diarrea pa' los promotores. Por tu culo el ukelele. Soy tu entrenador personal. No me sirve si no te duele. Pagan payola pa' insultar mujeres. Houston, tenemos problemas radiales. Sudando todo me lo he ganado desde niño. Ya que en mi barrio nunca llegó ni a domicilio, tibios. Esto está lleno de fajardos, todos son iguales. No puedo diferenciarlos, tu música. La puta de la fiesta, cualquiera se la baila, pero nadie la respeta. Hijos de Yatra, su mayor talento el malgastar la fortuna de papá. Yo en mi tierra sí soy profeta. Ustedes publican sold out, pero regalan las boletas. Doy tutoriales de rap, se llaman alcoholíricos. Aprendes a hacer money sin hacer ridículos. Agua se ve malo, todo te lo llevas. Ensilla mi caballo, la finca no está en venta. Agua se ve malo, todo te lo llevas. Ensilla mi caballo, la finca no está en venta. Este es mi terreno, cizaña no siembre. En este suelo si crece un talento, lo marchitan y lo revenden como Monguito el único. Mis espinas me defienden. Mi música no serviría de nada en el mundo si nadie se ofende. Eres lo que dice, no es solo decir. Parecen actrices, pésimos papeles, los vuelvo origami. Quieren chantajearme a mí diciendo que si sigo así nunca voy a ganar un Grammy. Por baratijas yo no vine aquí. Juegan de hueveros y no saben definir. Disqueras que solo saben comprar han ofrecido plata por mi música pa' que la haga mal. Una industria dirigida por sordos sin alma que te dicen que escuchar. Te contratan por la metadata, te dan un adelanto de dinero por tu retraso mental. ¿Quién se asoma a mi ventana? Bla, bla, no era nadie pa. Who's the picking in my window? Bla, bla, nobody. La canción que escuchamos anteriormente se llama No está en venta y es del grupo colombiano Alcolíricos, la cual nos retrata una visión de lo que es el emprendedurismo de los artistas, donde se resalta el valor del arte que ellos hacen sin venderse. Como bien lo dicen en una parte de la canción, han ofrecido plata por su música para que la haga mal. Son artistas que no bailan por dinero, que no se venden, que saben lo que valen porque todo lo han conseguido hasta el día de hoy con el sudor de su frente. Y cuando se trata de hacer colaboraciones, las hacen. Pero que sean colaboraciones que no dañen su identidad, que no los cambien, que no los dejen seguir siendo ellos mismos. Colaboraciones solamente hacen cuando se les permite trabajar su arte con libertad, como siempre. Después de esta pequeña reflexión, solo queda motivarlos a que creen sus emprendimientos, a keep it real, mantenerse real y a no olvidar nuestro próximo episodio, el número 8, donde estaremos hablando sobre la acción social y el hip hop. Será nuestro último de esta primera temporada, así que disfrútenlo. Amamos el rap y lo que creamos desde el corazón. Suena. ¿Cuánto dan por mí? Suena, suena. ¿Cuánto dan por mí? ¿Cuánto tienen? ¿Cuánto apuestan? ¿Cuánto dan por mí? ¿Cuánto tienen? ¿Cuánto apuestan? ¿Cuánto dan por mí? Abran y hagan sus apuestas. ¿Cuánto dan por mí? Sí. ¿Cuánto dan por mí? Sí. ¿Cuánto dan por mí? ¿Cuánto tienen? ¿Cuánto apuestan? ¿Cuánto dan por mí? ¿Cuánto tienen? ¿Cuánto apuestan? ¿Cuánto dan por mí? Abran y hagan sus apuestas. ¿Cuánto dan por mí? ¿Cuánto dan por mí? Sí. ¿Cuánto dan por mí? Los que están conmigo y los que están en mi contra. Contra, contra, contra. ¿Cuánto dan por mí? Todos los que me detestan, que ven como progreso y se torturan, les molesta. Desean mi desgracia como desean su gloria. Más aún desean mi fracaso y esa será mi victoria. Apostarán por mí los que ayer me respetaban y con tristes indirectas creen que me sobrepasarán. Esos son los que me estiman, por poco y me subestiman. Y entre más voy subiendo, más son los que se me arriman. ¿Cuánto dan por mí? Esas personas envidiosas, su lengua y la traición les hace ser tan peligrosa. Deseándome lo peor, queriendo verme caer. Y si eso piensa de mí, que pensaré yo de usted. Apostarán por mí, esos supuestos reales. Ellos hablan de las calles y no salen de los bares. Roscas, monopolios, dueños de los festivales. Jurados careculo que se creen los más brutales. Proyectos, alcaldías, desembolsan y se embolsan todas mis energías contra ritos, brujerías. Realidad con sus manías, destruyendo antipatías. Protegido por mi Dios, ayer y todos los días. Y cuánto dan por mí, cuánto tienen, cuánto apuestan. ¿Cuánto dan por mí? Eso es todo, amigos.